una linterna y más ciega que con 15 dioptrías. Tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Rápidas salían por tu boca. ¿Dónde estaba? ¿Dónde vida? Mensaje de texto a otra. Me dices celosa y por no perderte lloro y pido perdón. Vaya idiota. Y me dices que no estás, que pa' esto no estás. Y yo te digo que te amo, te adoro, te compro un loro, pero que respondas ya. Doble vida, mucha cara. ¿Dónde estaba? Me mentías, me engañabas. Y ahora ya sé. Y ahora ya sé. Ahora ya sé dónde estaba. Hola, buenas tardes desde Radio Solidaria Amiga Online. Hoy nuestros reporteros son los alumnos de 3 años B de infantil. Muy buenos días. Sí. Sí, los chavales de 3 años B vuelven a radio junto con su profe Rosa. Son unos reporteros muy peques, pero lo van a hacer genial, seguro. Van a entrevistar a un gran actor. Él es Alejandro Valenciano. Pero serán estos peques de 3 años los que lo entrevistarán y así lo conoceremos mejor. Vamos, chicos, adelante. ¿Qué quería ser de pequeño? ¿Qué quería ser de pequeño? Bueno, muy buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Buenos días. ¿Qué quería ser de pequeño? Pues yo de pequeño, desde muy pequeño he querido ser actor, desde muy pequeño. Y otra de las cosas que me gustaba mucho era todo el mundo de ciencias de la salud. Biología, biología marina, enfermería, medicina, todo el mundo sanitario. De hecho, incluso actualmente, mientras estoy trabajando como actor, pues estoy estudiando todo el tema sanitario, un poco pues para no dejar de estudiar y para entretenerme con algo que me gusta mucho. Estoy haciéndome técnico de ambulancia y esas cosas así por disfrutar. ¿Te gustaba ir al cole? ¿Me gustaba ir al cole? Pues claro que me gustaba ir al cole, porque ahí tenía a todos mis amigos, me lo pasaba muy bien y sobre todo aprendía mucho. Me estaba preparando el cole, el instituto y todo esto. Al final realmente era coger la experiencia y el aprendizaje para poder seguir continuando con los estudios que yo quería. En este caso que era arte dramático, poder estudiar y poderme ir a Madrid a estudiar la carrera de arte dramático y seguir luchando por lo que yo quería. ¿Qué me gustaba más? Pero de asignatura. ¿De asignaturas o en general? De asignaturas. Pues cuando era muy pequeño, cuando era más pequeño, así como vosotros, me gustaban mucho las matemáticas. Además, se me daban muy bien las matemáticas. Me gustaba mucho y se me daba muy bien. Normalmente, claro, nos gusta lo que se nos da bien. Y luego, ya de más mayor, pues el inglés me gustaba mucho. Y obviamente también, pues, biología, ciencia de la tierra y del medio ambiente. Eso ya estoy hablando un poco más en el instituto, prácticamente. Ya en los últimos años de secundaria y bachiller. Ya todo lo relacionado, como os decía, con el mundo sanitario, con el mundo de ciencias, ciencia de la salud, con el mundo biológico. Me gustaba mucho. Y bueno, también soy muy deportista, así que tengo que decirlo. Educación física siempre me ha gustado mucho. ¿Eras un buen estudiante? Era muy buen estudiante cuando era pequeño como vosotros, incluso después. Los últimos años, aunque se sacaba muy buenas notas y demás, sí es cierto que, claro, yo ya tenía en mi cabeza que me quería ir a Madrid a estudiar arte dramático. Ya empezaba con las clases de teatro a estudiarme los guiones, los libretos de las obras que estaba haciendo. Y entonces ya es cierto que los últimos años, cuando tenía 15, 16, 17 años, antes de irme, los últimos años, era ya algo más así como un tránsito, como la visión la tenía ya en irme ahí a Madrid a estudiar arte dramático y todo esto. Y a lo mejor estudié un poquito menos de lo que tenía que estudiar, pero eso sí, sacaba muy buenas notas. Aprobaba todo y sacaba buenas notas. Lo que pasa es que, bueno, sí que ahí pues se desviaban un poco la obligación con la diversión, que luego ha sido la profesión, por suerte. ¿Hay que estudiar mucho para ser actor? Hay que estudiar mucho. En la carrera, como en sí, hombre, no es una carrera tipo, no sé, una ingeniería o literatura o alguna psicología, por dicho. No es una carrera en la que haya que invertir muchas horas, como decimos vulgarmente, de hincar codos, ¿de acuerdo? No es una carrera en la que haya que estar estudiando de memorizar, en cuanto a trabajar directamente muchas horas de biblioteca. Sí, es una carrera que, claro, como práctica y todo esto, hay que invertir mucho tiempo. Entonces, realmente yo en la carrera, pues yo entraba a las 9 de la mañana y me iba a las 9 de la noche todos los días durante 4 años, y porque estaba con ensayos, estaba estudiando libretos, en la carrera en sí. Luego en la profesión, pues estamos todos los días estudiando. Yo ahora estoy, ahora mismo, esta semana estoy con un cortometraje, con una película, leyéndome una obra de teatro que me están proponiendo, y claro, al final hay que estar siempre estudiando para esos personajes que luego hacemos. ¿Te gusta más el cine o el teatro? ¿El cine o el teatro? Pues mira, yo siempre he dicho que yo soy de teatro. Creo que un actor, teatro en principio está más formado, necesita más recursos. Entonces yo, además, como vengo de una escuela de arte dramático, de una escuela de arte dramático, de la carrera, estaba como todo muy enfocado al teatro. Yo siempre he dicho, no, yo no soy actor de teatro. Los últimos dos años, prácticamente, me estoy dedicando mucho más a todo el tema de visual, cine, televisión y todo esto. Y sí es cierto que, pues, obviamente yo no podía compararlo porque lo desconocía anteriormente. Ahora que lo conozco, cuanto más dentro estoy de ese mundo, más me gusta. Entonces realmente ahora mismo no podría elegir, porque son mundos, dentro de que ambos es interpretación, son mundos muy muy paralelos, pero distantes. Son códigos diferentes. Y el actuar para teatro tiene cosas muy interesantes, muy muy bonitas. El público es el aquí y el ahora, es el momento, es el estar recibiendo continuamente. Pero al mismo tiempo, el cine, la televisión, el actuar para cámara, tiene cosas también muy interesantes, o que para mí como actor también me resultan sin duda muy muy interesantes. Entonces, no sabría qué decir, querría no tener que elegir. Por suerte ahora mismo no tengo que elegir y puedo estar compaginando cine, teatro y televisión ahí a tope. ¿Qué personaje te ha gustado más hacer? ¿Qué personaje me ha gustado más hacer? De los que he hecho, de los que he hecho hasta ahora. Pues es una pregunta complicada. Una pregunta complicada porque cada personaje siempre lleva algo de mí. Casi todos los personajes siempre llevan algo de uno mismo. Ya nosotros estamos reproduciendo vida y el personaje tiene un título de vida, entonces lo nutrimos de nosotros. Todos los personajes tienen algo de nosotros, todos los personajes nos han aportado algo. Entonces, ¿qué es? ¿El personaje en sí o la trayectoria que pudo tener esa obra? Es una pregunta realmente compleja. No sabría muy bien qué personaje me ha podido marcar más. Pues hay algún personaje últimamente así de algún cortometraje que ha sido muy psicológico, ha tenido un trabajo psicológico. Ahora estoy preparando para el de la película otro que me está resultando también muy interesante. Ese parece que no puedo hablar mucho porque claro, todavía no se ha estrenado la película, no la hemos terminado de grabar, pero sí que personajes que me implican, que me requieren mucha implicación, que me requieren un esfuerzo especial. El no hacer simplemente un personaje llano, sino el nutrirlo, el estudiar mucho sobre el personaje, de todo el mundo de alrededor de ese personaje, y siempre, bueno, pues los personajes que tienen un mundo psicológico muy amplio, pues resulta muy interesante por el trabajo que requieren y por los frutos tan interesantes que posteriormente pueden dar. Entonces son personajes que nutren mucho. Estoy aprendiendo mucho. ¿Viaja mucho? ¿Que si trabajo mucho? ¿Que si viajas, o que si viajo? ¿Que si viajas mucho? ¿Que si viajo mucho? Bueno, pues en esta pregunta yo siempre tengo que... una pregunta así, yo tengo que decir menos de lo que debería y menos de lo que querría. Me gusta mucho viajar. Sí, es cierto que si hablamos de viajes de trabajo, por ejemplo, pues con obras de teatro y todo esto, sí que he tenido la suerte, últimamente no, porque estoy más centrado en todo el tema audiovisual, pero sí que he tenido la suerte de estar en gira por toda España, con obras de teatro y demás, y eso pues, bueno, aunque no es real que estés viajando, no estás haciendo turismo, porque tú al final vas a una ciudad y a lo mejor te conoces muchos teatros de España, pero realmente, o del extranjero también, cuando hemos estado en Polonia y todo esto actuando, pero te conoces el teatro y poquito más. Normalmente hay muy poco tiempo, o tienes que volver para otra función, o tienes que ir a otra ciudad para seguir actuando. Entonces conoces el teatro, las gentes del teatro y poco más. Eso es el trabajar, el viajar por trabajar. Luego, Mi mamá dice que yo soy un poco un culo inquieto. Me gusta hacer de todo y me gusta mucho viajar. Creo que viajar abre la mente y nos da otras perspectivas, nos hace conocer otras culturas, nos da otras visiones de la vida, nos nutre, como decía, eso es muy importante. Y a mí personalmente, pues sí, me gusta mucho viajar. Me gusta viajar a Estados Unidos, América, bastantes sitios de Europa, Norteamérica, bastantes sitios de Europa, por África. Este verano pasado estuve por toda la zona de la India, siempre mucho con la mochila y demás, con buena compañía, una mochila o dando. La verdad es que me gusta mucho, pero tengo que viajar más. ¿Conoces a mucha gente famosa? ¿Famosa? Pues conozco a gente famosa, claro, a gente que sale por la televisión y así habitualmente y todo esto, sí, claro, porque al final trabajamos juntos, tenemos mucha gente en común. Dentro de que hay muchos actores y muchas actrices, y es una profesión que tiene muchísima gente, luego es un mundo también muy pequeño, entonces pues siempre acabas en una... si vas mucho al teatro, mucho al teatro, en estrenos y demás, pues siempre me hiciste con compañeros, en rodajes, cuando he estado en alguna serie trabajando, pues hiciste con ellos y demás. Entonces, sí, Sí, no es que tenga muchos amigos así súper famosos, pero sí, sí que conozco bastante. ¿Es difícil hacer los papeles? Es difícil de hacer los papeles. De interpretar papeles. Para actor. Que sí es difícil hacer papeles de actor. Vale. es difícil. Pues cuando te dedicas a eso es complicado, como todos los trabajos, ¿no? A un arquitecto le es complicado hacer planos. Bueno, pues le requiere al arquitecto para hacer planos, le requiere tiempo y le requiere mucho trabajo, un esfuerzo y demás. Lo que está claro es que él se ha preparado para eso y trabaja en eso y lo va a hacer, pues, yo, con mayor facilidad que cualquier otro. Yo, al final, estudiado arte dramático, llevo muchísimas horas de entrenamiento, llevo muchas horas de trabajo también. Entonces, el enfrentarte a personajes nuevos, pues, es complejo, requiere de un trabajo, pero fijaros, es un poco lo que decía, ¿no? Al final, cuando llega un personaje complicado, complejo, es cuando más lo disfrutamos porque nos requiere un mayor esfuerzo. Entonces, bueno, es complicado. No es una dificultad, obviamente, lo mismo para una persona que no se dedique a esto que para los actores. Pero cuando es complicado así para un actor, a mí por lo menos todavía me resulta más interesante, porque me requiere un mayor esfuerzo, requiere estar muchísimo más concentrado y requiere hacer un trabajo mayor. Es difícil, pues cuanto más difícil es, mejor. ¿Qué personaje te ha gustado más? ¿Qué personaje me ha gustado más? No, te ha costado más hacer. Ah, vale. Ah, pues a mí personalmente, luego ya hablamos de cada uno, ¿no? Cuanto de los personajes sí que más pueden costar, pues a lo mejor han sido personajes así, pues con cierta característica romántica, de un nivel de energía bajito, tan así todo muy muy emotivo. Pero eso es una cosa mía personal, porque claro, yo soy una persona de mucha energía, de mucha fuerza, y que precisamente cuando me embarco en estos personajes necesito tener muy fijado ciertos aspectos del personaje para evitar caer un poco en la ñoñería y evitar hacerlo demasiado con mucho lloriqueo, con muy demasiada emoción, demasiado emocional al personaje, ¿no? El poder trabajar cierto la emoción, pero sin caer en la ñoñería. Entonces, digamos que es eso. Normalmente la mayor dificultad viene cuando el personaje se encuentra entre dos líneas muy finas. Entonces hay que marcar, hay que tener todo el personaje muy claro para encontrar justo lo que te están pidiendo, lo que estás buscando, lo que necesita esa historia, sin caer, en este caso, por ejemplo, en la ñoñería o otra parte psicológica del personaje. El personaje tiene una línea muy, muy, muy cercana, hay que trabajar ahí, hay que trabajar muy fino y no te puedes ir al otro lado. ¿Alguien de tu familia es actor? ¿Alguien de mi familia es actor? No. Mi abuelita le gustaba mucho recitar poesía, y siempre que iba con sus viajes y demás, siempre era la primera que estaba ahí a bailar y a hacer poesías y demás. Y mi padre le gusta mucho cantar, canta y hace sus zarzuelas y recitales, y está en corales y todo esto. Y claro, luego ha acabado incluso interpretando, cuando pues, han hecho algún tipo de musical y demás. De hecho, últimamente, alguna vez hemos alguna colaboración con ellos y hemos podido trabajar juntos, que eso es muy bonito, ¿no? El poder haber trabajado con mi padre en algún proyecto esto, aunque haya sido una colaboración o algo más anecdótico, ¿no? Pero bueno, profesionalmente, eso es más lúdico. Profesionalmente no. Profesionalmente no tengo a nadie, ni a padres, hermanos, tíos, tías, primos, nadie que se dedique a interpretar. actuación, o a la música, o a la danza, profesionalmente. He sido ¿Practicas algún deporte? No te he escuchado, perdona. ¿Que si hago deporte? Sí. ¿Si hago deporte? Pues sí. Me gusta mucho el deporte. Primero porque me siento muy bien conmigo mismo físicamente. Estás haciendo deporte cuando terminas. ¿Te gusta el deporte? Sí, cuando termino, me gusta mucho. Hacer deporte te sientes muy bien, ¿sí? Hay endorfinas, cosas que te hacen sentir muy bien. Luego, por mi profesión, pues tengo que estar entrenando también para estar fuerte y demás, así para que se te vea bien por la cámara y todo esto. Y luego a mí personalmente, pues es que me gusta mucho. Es mucho deporte toda la vida. Y ahora, pues por ejemplo, me gusta mucho la montaña. De hecho, voy siempre que puedo, me escapo a la montaña. Ahora que han venido estos meses últimos de la nieve, a escalar y a hacer travesías. Hago también espeleología, que eso a mi madre, claro, le da mucho miedo. Me meto dentro de cuevas. Pero también estamos ahí en cuevas, en grupos de rescate, para el mundo sanitario que os decía antes, con todo el tema este de deporte, y hago de todo. O sea, un padre, pues a montar en bici, pues a montar en bici, a correr todos los días. Entonces, lo que yo me apunto. Si es un deporte de equipo, un deporte en el que voy a aprovechar para estar con la gente, y demás, pues lo disfruto todavía, si cabe, mucho más. ¿Qué personaje te gustaría ser? Personaje me gustaría hacer. Buena pregunta. Son tantos. Todos. Me gustaría hacer todos. Me gustaría hacer todos los personajes. Así, rápidamente, pues mira. No lo sé, pero si de repente me dicen que voy a hacer un personaje súper interesante y que se va a la montaña, o a la nieve, o dentro de una cueva, y vamos a estar rodando por esos sitios y demás, pues claro, son personajes que me van a abrir puertas a hacer cosas que me gustan, ¿no? Pues venga, vamos, un personaje que es un montañero, por ejemplo, y vamos a estar rodando en la montaña. Bueno, pues sería juntar la profesión, que obviamente es una profesión que no deja de ser una afición, con estos hobbies, con estas aficiones que pueden ser montañas, y eso. Personajes que me pueden gustar hacer así ya directamente, bueno, pues el que venga que requiera exprimirme al máximo, sacar todo lo posible y que me nutra. Al final, como decía, cada personaje deja un pozo en uno mismo y que me siga nutriendo. ¿Con quién te gustaría actuar? ¿Con quién me gustaría actuar? Venga, vamos, aquí ya voy a responder directamente. Al final me di cuenta, estoy aquí respondiendo todo así muy sin ya centrar. Me gustaría mucho trabajar, por ejemplo, con Luis Tosar. Me encantaría trabajar. Creo que es un actorazo, es maleónico, tiene una fuerza, una energía espectacular, y me gustaría mucho trabajar con él. Con muchos otros, pero así para centrarnos, con Luis Tosar es una persona con la que me gustaría, un compañero que me gustaría mucho trabajar. Es una escena fuerte, una escena con una acción potente y con muchos ojos, sudor y ahí mirarnos fuerte y vamos a defender cada uno su personaje. Somos Radio Solidaria Amiga. Estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento lleno de alegría. Muchísimas gracias, chicos. Estudiad mucho. Muchas gracias. Nothing can tear us apart. We should know. Hey, escucha. ¿Sabes quién somos? Somos Radio Solidaria. Amiga Online. Y Radio Churambin Chinders. Nuestra radio. Ahora, tu radio. Escúchanos en madanani.com. Todos los viernes en el 3 y cuarto. Te esperamos. No nos falles. Hacer anuncios. Que sí, es muy difícil hacer anuncios. ¡Ah! No sabía que me preguntaba. Que sí es muy difícil hacer anuncios. Bueno, pues mira, ahí sí que para mi experiencia, por lo menos mi experiencia personal, en sí lo que es rodar un anuncio, no. Normalmente son personajes muy planos y no requieren de mayor esfuerzo. Lo que es complicado es conseguir que te contraten para anuncios. Porque precisamente como no son personajes que requieran de una complejidad muy elevada, pues aparentemente los puede hacer cualquiera. Entonces, mientras que para algún personaje muy potente, los actores capaces de enfrentarse a él son más reducidos, para un anuncio, pues prácticamente se puede presentar cualquiera. Entonces, bueno, eso amplía el rango de... disminuye la posibilidad de que te seleccionen los producto al final buscan más una imagen que a un actor en sí, en según para muchos actores, para muchos anuncios, quiero decir, estoy generalizando. Entonces, bueno, es complicado que te cojan para un anuncio, porque no son las características de un gran actor en sí necesarias, entonces más gente, pero si luego rodarlo, pues no es que sea muy complicado, a mí por lo menos no me lo resulta. A mí me resulta bastante sencilla la publicidad. ¿Qué otras aficiones tienes? Repíteme, por favor, me has pillado tosiendo, no te he escuchado. ¿Qué otras aficiones tienes? Vale, pues como os decía, a mí el mundo sanitario me gusta mucho. Entonces, pues yo hace 9-10 años, por ejemplo, que como hobby, soy voluntario en SAMUR Protección Civil, en las ambulancias aquí en Madrid. Pues es una afición también, todo el mundo sanitario. Ahora estoy estudiando, dando un título de todo el tema sanitario, pero lo mismo, me estudiar un poco por afición, por hobby, por seguir ampliando conocimientos de este mundo sanitario que tanto me gusta. Entonces, eso sería una afición, el deporte. Viajar, como hablábamos antes, es una afición, y sobre todo una afición muy grande que tengo, que lo hago siempre que puedo, es estar con mi familia. Mi familia es una afición para mí, estoy muy a gusto con ellos, siempre que puedo me escapo, me voy a Albacete a ver a mis padres, o nos juntamos en un sitio en común, o con mis tíos, todo esto. Entonces, bueno, siempre que puedo aunar todas esas aficiones, tío mío, me voy a la montaña o salgo de guardia o me voy con mi familia a caminar o al Camino de Santiago, va, con toda la familia, nos vamos a la montaña con toda la familia o voy con mi padre a montar en bici, ¿no? Son esas mis aficiones: familia, deporte, mundo sanitario, viajar, los amigos. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora mismo estoy haciendo una entrevista con vosotros. ¿De trabajo ahora mismo os referís? ¿En qué proyectos estoy? Sí. Vale, pues ahora mismo de trabajo estoy leyéndome y empezando a trabajar, a analizar una obra de teatro que me han ofrecido para este verano. Pero bueno, eso es todavía... Estamos en mayo, pero eso aún le queda tiempo. Inmediatamente, pues la semana que viene tengo un rodaje de un cortometraje que, bueno, chaval que me ha pedido una, compañero que me ha pedido una colaboración, él es un director que está prácticamente empezando en este mundo y me vio trabajar, me contactó también por internet, así por las redes sociales, como el teléfono, como vosotros, para la entrevista prácticamente. Entonces me dijo eso, que quería trabajar conmigo, que tenía un personaje, que quería que lo hiciese yo, y eso lo voy a grabar la semana que viene. Pero así, digamos, más importante, más potente también, es una película que ya se lleva grabada casi la mitad. Se llama, ¿cómo lo puedo decir? CP, Comisaría de Policía, CP, al final del tríptico, que ahí pues realizo un personaje que me resulta muy interesante. No puedo hablar demasiado, antiguo estudiante y demás, pero sí que me resulta muy, muy interesante ese personaje, y bueno, pues un largometraje también, ¿no? Luego tengo alguna sesión de fotos así diferente, no fotos de book de actor, sino unas fotos más artísticas y demás también pendientes, que haremos unas cuantas semanas, y pendiente de estrenar varias cosas, un videoclip que rodé hace un mes con un grupo de donde yo, de Albacete, varios cortometrajes, un tráiler y demás. Entonces, también tengo otra publicidad para dentro de la semana que viene, dentro de 2 semanas tengo otra publicidad. Entonces, un poco sin parar, y muy contento por ello, claro. Te pido colorazo por la tarde. ¿Cómo? Que si te piden autógrafos por la calle. No. Yo no soy conocido, no soy un actor conocido. Yo he participado en 3 series de televisión, pero ha sido muy poquito. Entonces, a mí me han reconocido alguna vez en la calle o en algún bar o así, me han reconocido, o incluso me han reconocido fuera de España. De repente un grupo de españoles me reconocieron y demás, pero no es lo habitual. No es lo habitual que me reconozca, por supuesto, menos que me pidan autógrafos. Sí, al salir de alguna representación en teatro, pues ahí cuando ha gustado mucho, alguna vez sí que me han pedido autógrafos. Pero bueno, por la calle, pararme en la calle, ahora por favor, no. Eso a día de hoy no me pasa. Tengo que seguir trabajando más. ¿Por qué decidiste ser actor? Porque lo necesito, porque me hace feliz. A mí ser actor, interpretar, trabajar en este mundo, me hace muy feliz, y lo necesito para seguir viviendo bien y para sentirme bien. Lo necesito desde muy pequeño, obviamente, pues yo tenía algún año más que vosotros, me apunté a teatro, a clases particulares, y empecé ahí con los teatros, y era una afición pura y dura únicamente, pero bueno, muy muy interesante. Y ya cuando lo he ido profesionalizando ha sido porque me he dado cuenta de que si en la vida quiero ser feliz, me tengo que dedicar a esto. Esto es lo que me nutre, es lo que me aporta, lo que me hace feliz. ¿Qué haces antes de salir hacia Dios? Pues antes de salir al escenario me pongo muy nervioso. antes de trabajar en el teatro todavía más, pues es necesario hacer un buen calentamiento, una buena preparación, practicar todo el músculo, dependiendo también del personaje, ¿no? Si es un personaje muy físico, pero sí, yo como soy una persona de mucha energía, pues necesito siempre descontracturar un poco y demás, y luego hacer ejercicios de voz, calentar la voz. Escenario, tener en cuenta que a lo mejor tenemos que hablar para 15, 20 filas de butacas, para muchísima gente. Entonces, claro, hay que tener la voz preparada, hay que preparar nuestro instrumento, hay que afinar nuestro instrumento, que es toda la voz, ¿no? El aparato fonador. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es calentar ese instrumento, calentar la voz, hacer de calentamiento, de canciones, de articulación, cosas raras, ¿no? Cuando nos miran los técnicos del teatro dicen qué locos están estos actores, y es verdad. Pero bueno, todos esos ejercicios también de relajación, ¿no? Respirar, parar y respirar un poquito bien, para para entrar tranquilo al personaje, y en el último momento, justo antes de entrar, pues tener muy claro a dónde estoy yendo desde el personaje, ¿no? ¿Qué quiere mi personaje? ¿Qué quiere conseguir mi personaje en este momento, inmediatamente? ¿Voy a salir al escenario para conseguir qué? Entonces sales con tu objetivo súper claro, con una intención súper clara, que a mí personalmente pues es lo que me va a hacer luego desarrollar la escena hacia donde tiene que ir. Se ha trabajado para que tenga que ir. ¿Tienes una manía o un amuleto? Pues no, porque dicen que bueno, entre manías, amuletos, incluso supersticioso, ¿no? Me parece que vivimos en un mundo de superstición, pero a mí yo digo que ser supersticioso trae muy mala suerte. No soy supersticioso, no tengo amuletos, no tengo manías. Trabajando como actor y demás, no tengo, por suerte no tengo, porque también es cierto que cuando no las tienes, las necesitas, entonces te puedes bloquear un poquito y eso, no. Digo, si hace falta vestir de amarillo y decir Macbeth, no tengo ningún problema. Son cosas que a los actores en el mundo del teatro dicen que trae muy mal fallo. ¿Alguna vez te has equivocado en un teatro? ¿Te has equivocado en un teatro? ¿Que si alguna vez me he equivocado en un teatro? Sí. Con el texto, entiendo. Claro. Pues sí. Sí, claro. Sí. Sí, o bien porque a lo mejor ese día no has estado todo lo concentrado que tenías que estar, o ha pasado algo, o principalmente supongo que es por un tema de concentración, pero sí, ha habido alguna vez que me he confundido, me he dado cuenta que me he saltado una parte y luego he tenido que volver, o que no le he dado al compañero bien la réplica. Es peor cuando, por ejemplo, el año pasado, cuando te pasa en verso. El año pasado estaba haciendo un Fuente Ovejuna, y claro, ahí te pasa en verso y es peor porque, claro, tiene una musicalidad que improvisar en verso es complicado. ¿Alguna vez te han entrevistado, niños? ¿Alguna vez me han entrevistado? ¡No! ¡Nunca! Nunca me he entrevistado niños tan pequeños. Bueno, ni tan pequeños ni no tan pequeños. Quiero decir, nunca me habían entrevistado niños. Y me ha hecho mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión porque a mí me gusta mucho trabajar con niños. Me gusta mucho también hacer todo el teatro infantil. Me gusta mucho. Creo que soy lo más auténtico que hay. Los niños pequeños. Cuando os gusta algo, además, cuando estás trabajando para niños, si os gusta, está claro que os traéis, y si no, también. Entonces me resulta eso muy, muy interesante. Y además, ahora recordando, me viene a la cabeza que cuando tenía vuestra edad, con mi maestra, con mi profesora Carmen Andújar, esa maestra de toda la vida, teníamos también un periódico. Periódico llamado La Hoja del Cole, y bueno, no era radio, pero era un periódico, y yo a mí me encargaba muchas veces de todo el tema este de las entrevistas, y hacíamos entrevistas de periódico, de papel, no estaban esas modernidades del internet y del Skype todavía, o yo no las conocía, y claro, de repente me ha hecho mucha ilusión saber, cuando me comentó Mara todo este proyecto, en cuanto vi una entrevista que habéis hecho a la campeona de Europa de teatro y todo esto, me pareció tan bonito el proyecto que sin duda me aventuré a poder disfrutar de esta mañana con vosotros. Y ánimo. Cuéntanos un día cualquiera de Alejandro Valenciano. Pues Alejandro Valenciano tiene pocos días cualquiera. Cada día intento que sea especial, y si no lo intento, seguro que otros se encargan o algún proyecto se encarga. Ahora mismo, como estoy metido en varios proyectos, es que no tengo dos días iguales. O sea, a lo mejor el martes, hoy me levanto, estoy con vosotros, luego salgo a entrenar, luego me voy a entrenar, a correr, a hacer un poquito de gimnasio y demás. Luego me pondré a estudiar, a memorizar los guiones de la semana que viene. Esta tarde no tengo ensayos. Hoy no tengo ningún ensayo. Tengo un viaje familiar y demás, un tema familiar, pero no tengo ensayo. La semana pasada, por ejemplo, estaba todos los días. Por la mañana ensayando en un sitio, por las tardes ensayando en otro. Ayer por las tardes, por ejemplo, estaba en clase. En eso sé yo que estoy estudiando ahora en el mundo sanitario. O el martes estuve todo el día de guardia. La verdad es que no me aburro porque cada día es diferente. Lo que sí intento es entrenar todos los días y dedicarme a mí un momento para respirar, para pensar, para plantear mi vida inmediata, de lo que voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer dentro de una semana, lo voy a hacer a corto plazo, reafirmar todos esos, reestructurar todos esos. Lo han hecho verdaderamente bien. Sí, son geniales. Y nuestro invitado ha sido muy guay, ¿eh? Sí. Y ahora solo nos queda darle las gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Sois muy bonicos, que decimos en mi tierra. Muchísimas gracias, de verdad. He estado muy, muy feliz de poder compartir este trocito de mañana con vosotros. Muchísimas gracias a todos. Te lo habéis hecho muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mua! ¡Mua! Guapo. Y bravo a esas dos presentadoras, que también han hecho fenomenal. Muchas gracias, Alejandro, por haber venido a nuestra modesta radio para que estos grandes reporteros te entrevistaran. Y a los radioyentes, ya saben, el viernes que viene les esperamos con más en madagali.com. ¡Chao! ¡Feliz fin de semana! Buscando respetar, a los demás aprenderás. Buscando formarás lazos de amistad. Buscando respetar, a los demás aprenderás. Buscando formarás lazos de amistad. Juega con letras vocales y las descubrirás. De tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Con la A ahora, con la E estoy, con la I imaginando, con la O otro, con la U universo, con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Jugando a respetar, los demás aprenderás. Jugando formarás